A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra, el arado iba. Bueno, el gustazo de reencontrarnos, que no pudimos hacerlo la semana pasada con nuestro compañero corresponsal en México, Eduardo Victoria Baeza, que lo tenemos ya en línea, a ver si lo estamos escuchando bien, porque hoy estamos en otra modalidad de conexión, Eduardo. Eduardo. Por supuesto que vamos a hablar de México, de lo que vos quieras mencionar, pero es ineludible que arranquemos contigo, con ese México que tanto tiene que ver con la historia revolucionaria de Cuba. Leíamos en estos días la declaración que nos hiciste llegar del Partido Comunista de México a propósito de la situación en Cuba, lo compartimos con la audiencia, queríamos arrancar contigo comentando. Ayer difundimos también parte de las declaraciones, Eduardo, que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa, dirigido al tema de Cuba, contra el bloqueo, ofreciendo envíos de medicamentos, de vacunas, de alimentos, dijo él, hablando de que había que separar lo político de esta situación. Un hombre que lo tenemos claro en el análisis contigo, lejos está de ser una izquierda identificada con la revolución cubana, pero que por lo menos aparece disintiendo de lo que es el coro que anda en la región. Bueno, lo mismo podíamos tomar de Alberto Fernández, diferenciarlo respecto a Cuba, ¿no? Así es, Hernán. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bien, sí, así es, Hernán. Viene el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, solidarizándose con la Revolución Cubana, solidarizándose con el pueblo de Cuba, solidarizándose con el gobierno del presidente Díaz-Canel. Bien, bien por López Obrador, que está llevando adelante, por lo menos en el tema Cuba, la política juarista que él prometió seguir, de la libre determinación de los pueblos. Y es que es muy evidente, uh-huh. Es muy evidente para cualquiera que tenga un mínimo de honestidad. Ahí lo perdimos un poquito, nos aparece silenciado su micrófono. No es un problema nuestro de aquí, es de la conexión de Eduardo, que está a través de un teléfono. Hola, ¿me escuchas? Ahora de vuelta, sí, se nos había desactivado. Sí, es que estoy en una zona rural. Uh-huh. Es muy evidente para cualquiera que tenga un mínimo de honestidad intelectual, pues es muy evidente que hay un golpe blando en contra de Cuba. Un golpe blando en contra de Cuba, que lo que pretende a través de toda esta red de medios internacionales, medios occidentales internacionales, bueno, pues es mostrar una realidad que no existe en Cuba, que no existe en Cuba, y movilizar a la opinión pública internacional en contra del gobierno de Cuba, y evidentemente con un ejército de lúmpenes que han logrado financiar y aceitar en los últimos años, pues intentar buscar desestabilizar al gobierno revolucionario. Eso es muy, muy evidente. Nadie que tenga honestidad intelectual se puede comer el cuento del corredor humanitario y de la ayuda humanitaria a un país que lo ha venido haciendo muy bien respecto al COVID, sí. en cuanto a esta pandemia que pues, nos afectó absolutamente a todos en el planeta. Y si hay un país que lo ha venido haciendo bien, ha sido Cuba, ¿no? Cuando el mundo científico aplaude y se asombra entre Soberana 1, Soberana 2 y Abdala, pues viene esta narrativa de corredor humanitario y un montón de tonterías que son insostenibles para cualquiera que tenga honestidad intelectual. Cualquiera que no sea un vendepatrias, cualquiera que no sea un cipayo, cualquiera que no sea un lamebotas de los Yankees, cualquiera que no sea un lamebotas de los Yankees, se va a dar cuenta pues de qué se trata este golpe blando. Es algo insostenible, es hasta burda la narrativa. Sí. Bien por el presidente López Obrador. En México hubo algunas pequeñas movilizaciones en contra de la Revolución Cubana, movilizaciones pues que ya sabemos las organiza el Partido Acción Nacional, las organizan algunos grupos de la gusanera, hay que decirlo como son, uh-huh. algunos grupos de la gusanera, pero también hubo movilizaciones a favor de la Revolución Cubana que fueron bastante mayores. Así que toda nuestra solidaridad con Cuba, bien el presidente de la República López Obrador en este momento, bien en este momento dando su apoyo, su solidaridad y poniendo los puntos sobre las íes, diciendo si quieren realmente apoyar a Cuba, levanten el bloqueo. Exacto. Eduardo, te cuento que nosotros estamos, quizás los viste en nuestras redes, anunciando y mañana jueves vamos a hacer un programa especial dedicado a Cuba, con contactos con Cuba, con periodistas cubanos, también con otros puntos de América Latina respecto a ese tema, y con los compañeros del Partido Comunista de Grecia, del KKE en su sigla en griego, para evaluar este tema a nivel internacional. De alguna manera te estamos sumando hoy en el día habitual de los contactos contigo, y acá hemos tenido también alguna concentración mínima, pero frente a la Embajada de Cuba, opositora a la revolución. Ayer hubo con más gente una concentración aquí frente a la radio, vos conocés Montevideo, en la explanada de la Intendencia y en la Plaza Independencia, de cubanos que residen en nuestro país, fundamentalmente muchos que ahora trabajan como deliveries con sus motos y hablan de una dictadura asesina, parten para incentivar esas movilizaciones también de una situación real de carencias, ¿verdad?, que tiene Cuba en este momento, de problemas de abastecimiento de alimentos, etcétera, pero como que no unen esa, se niegan a unir esa realidad con las medidas concretas que el bloqueo de Estados Unidos genera para Cuba. Así es, no, porque ese cuento es el cuento que les da de vivir, es el cuentito que les da de vivir en México, en otros países, pues la gusanera trae ese cuentito, y con ese cuentito es con el que han logrado tener dos o tres prebenditas, porque pues es mucho más fácil culpar a la revolución que analizar la verdadera situación, porque como te digo, si tuviéramos si tuvieran un poco de honestidad intelectual, si ellos tuvieran un poco de honestidad intelectual, pues no podrían soslayar el bloqueo, uh-huh. el bloqueo criminal, el bloqueo asesino, y en Cuba se administra bien, porque las necesidades básicas principales están cubiertas, aún con todas las carencias que se tienen. Ese es otro de los mitos que se han querido poner, que en Cuba se administra mal lo poco que se tiene. Para nada, en Cuba se administra y se administra muy bien. Imagínate las administraciones como la de Colombia o como la de Perú o como la de Peña Nieto administrando los pocos recursos de Cuba. Ya hubiera quebrado, eso sería similar a cualquiera de estas naciones africanas con esas terribles hambrunas. Para nada, en Cuba no hay desnutrición, en Cuba no hay absolutamente nada de eso, en Cuba se administra muy bien, lo que pasa es que son pocos los recursos que hay, y ese es el cuentito del que ellos han vivido, pero pues bueno, ya están en el capitalismo, háganla, ¿no? Claro. Ya están en el capitalismo, a ver, rápido, háganse millonarios, ya tienen las ganas de salir adelante, ya viven en la democracia, a ver, no los veo siendo millonarios, jóvenes. Sí, y después está esto también como parte, nunca es un episodio aislado, ya la historia lo enseña, hay que mirar la región con lo que está pasando en Haití, con la incidencia de mercenarios colombianos. Podemos sumar a Venezuela, que está denunciando nuevos intentos de incluso de asesinato al presidente Maduro. Todo un contexto regional también, ¿no? Así es, si quieren un corredor humanitario, ábranlo en Colombia. Uh-huh. Ábranlo en Colombia, en donde el gobierno lleva pues cientos ya de desaparecidos, cientos de jóvenes que han perdido los ojos. Ahí sí que hay hambruna, en las regiones del Chocó, en donde están los afrodescendientes, ahí sí que hay hambruna. ¿Por qué no abren un corredor humanitario en Colombia? Claro. Por ejemplo, ¿por qué no se habla de la dictadura de Duque? Por ejemplo, ¿o por qué no se abrió en su momento un corredor humanitario con Enrique Peña Nieto en México? No resiste un mínimo de honestidad intelectual, no resiste un mínimo de análisis. Es una narrativa que se creó. De hecho, los medios en Cuba, Granma, junto Rebelde, Cuba Debate, han mostrado todos estos ataques virtuales, sí. De dónde vienen, está ya más que documentado. O sea, nos sobran pruebas de dónde vienen esos ataques, sobran esas pruebas. Y como les digo, no resiste un mínimo de sentido común, pero sí hay muchos mitos que se han venido dando respecto a lo que pasa dentro de Cuba. Pero en Cuba se administra bien, hay una revolución que resiste, hay un pueblo que resiste. Vimos, por ejemplo, cómo muchas de las fotografías que la gran prensa occidental, la prensa de Miami, la prensa de Estados Unidos, en Inglaterra, en México, en fin, ponían fotografías que correspondían a las marchas de apoyo, y las estaban poniendo como marchas en contra. Es algo ya muy, muy, muy visto, Hernán, este tipo de golpes blandos. Es una formulita que han intentado aplicar. Es una formulita que han intentado aplicar en Venezuela. Es una formulita que están ahora intentando aplicar con Cuba. Es una formulita que aplican por aquí, por allá. Con la intención, con el interés de dar el siguiente paso, que es lo que sucedió en Libia. Esta es la primer piedra, ganar la opinión pública internacional, crear una narrativa para después sobre esa narrativa justificar una invasión que termine con el arrasamiento de una nación para llevarse sus recursos. Son unos malnacidos todos los gusanos que están invocando una invasión de los Estados Unidos en su país. Son unos malnacidos, son unos malnacidos. Y si me apuras, y esto lo digo a título personal, si me apuras, el gobierno de la revolución ha sido bastante tolerante con todos estos malnacidos, con todo este lumpenaje que se ha creado allí. Ha sido bastante tolerante el gobierno cubano. ¿En dónde se vio a un presidente de la República como Díaz-Canel yendo a marchar, yendo ahí a preguntar, bueno, qué es lo que está sucediendo, yendo a las calles? ¿Dónde se vio? ¿Dónde estaban los presidentes de México, por ejemplo, marchando, yendo con los que se manifiestan? ¿Dónde está Duque, por ejemplo? No resiste un mínimo de análisis honesto, no resiste un mínimo de análisis serio. Esto es un golpe blando que están intentando, y el gobierno de Cuba nuevamente demuestra pues su voluntad y su vocación democrática, porque tiene una voluntad y una vocación democrática el gobierno revolucionario. De lo contrario no estaríamos viendo todo esto. Pero la revolución cubana va a saber salir adelante como ha salido adelante siempre. Vale la reflexión contigo, estamos hablando con un compañero de la izquierda mexicana, que esta situación de Cuba con esta ofensiva, tanto dentro de su territorio como a nivel internacional, mediático, toda la presión que sabemos que se despliega en la región, supone también un desafío, interpela a toda la izquierda y el llamado progresismo del continente, a los que cuando está todo tranquilo les gusta ir a pasear a Cuba, a tomarse sus mojitos, a ir a hablar incluso en algunos congresos, pero ahora es el momento en donde hay que demostrar la solidaridad con Cuba, ¿no? Ahora es el momento, pero lo que pasa es que les gusta hacer turismo revolucionario. Eso es lo que les gusta, ¿no? Irse a tomar la foto, coleccionar estrellitas, tener muchas hoces y martillos, pero a la hora que las papas queman, pues se esconden. Pero pues, ya los conocemos, son los mismos de siempre. Nosotros, los que siempre estamos dispuestos a estar en la primera línea, pues no tenemos los recursos quizá para estar en muchos de esos congresos. Pero llegado el momento, llegado el momento, si la revolución lo necesita, podamos hacer soldados en la primera trinchera. Bueno, Eduardo, sí, para redondear lo que quieras decirnos, no sé si querés mencionar algo de lo mexicano, de la situación interna de México. No, redondeamos con el tema Cuba. Bien por el presidente López Obrador. Bien por el presidente López Obrador. Hemos sido críticos con el presidente López Obrador, sin embargo, en este momento, muy bien por el presidente López Obrador, poniendo los puntos sobre las íes, diciendo las verdades que no se pueden ocultar, diciendo la realidad. Aquí hay injerencia extranjera, lo dijo el propio presidente de la República, hay injerencia extranjera, y si quieren ayudar a Cuba, bueno, pues si realmente lo quieren ayudar, quiten el bloqueo. Así que pues nos quedamos con una muy buena del presidente López Obrador, por fortuna haciendo buena su promesa de seguir la línea juarista de la no intervención en asuntos externos de otras naciones, invitando a los demás países a no hacerlo. Nadie que tenga un mínimo de honestidad intelectual se puede comer el cuento del corredor humanitario, absolutamente nadie. Y para todos esos malparidos, para todos esos malnacidos que están buscando que los Estados Unidos de Norteamérica invada su país para que lo arrase como Libia, o para que lo ponga en las condiciones que pusieron a Siria, no la van a hacer. La revolución cubana les va a ganar siempre. Ustedes son unos perdedores absolutos. Ahora que están aquí en México, estamos llenos también de gusanos. Bueno, ya están en la democracia, ya están en la libertad, háganse millonarios, a ver si es que pueden. No es lo que querían, a ver si es verdad. Claro, no. Que no, son unos malparidos y unos malnacidos, y discúlpenme las palabras, pero eso es lo que son. ¿Quién puede invocar, quién puede marchar a favor de una intervención extranjera en su país por de los Estados Unidos? ¿Quién puede ser tan miserable de querer que a su país lo bombardeen, que asesinen mujeres, niños, hombres, que arrasen con toda una nación? ¿Quién puede ser tan miserable? Solamente estos malnacidos lúmpenes. Pero ¿saben qué? No van a poder, porque la revolución es mucho más grande que todos ustedes. Eduardo, un abrazo grande, un gusto escucharte de nuevo, y seguimos en contacto, seguimos conversando en estos días. Seguro, la seguimos. Saludos a todos. Abrazo. Que estén bien.